nombre es Barney Gómez. Tengo 40. Soy soltero y soy ebrio. Una línea de Otelo sobre un bebedor. Ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en bestia. Eso lo explica todo. Me llamo Barney y soy alcohólico. Señor Barney, es una reunión de exploradoras. ¿Es eso? ¿O es que no pueden admitir que tienen problemas? No lloren por mí. Ya estoy muerto. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Hola. Estamos aquí contentos y reunidos y felices. Felices que algunos se lo están enchifando porque ya van de salida de la escuela. ¡Vacaciones! ¡Wii! Bichos. ¡Joder! ¡Vacaciones es vos! No sale. No, pues qué bueno que algunos estén de vacaciones, otros ya estén ya en finales, dos estén atorando mucho. Y bueno, a mí ya ni me van ni me vienen esos business. Sí. Tú sigues trabajando de cerillo. Sí, yo seguiré cerillando. Cerillo. Y pues qué bueno que estamos todos aquí reunidos. Estamos en el podcast número 20. ¡Puta madre! Ya vamos. Ahí la llevamos. Ya casi los 100. Ya casi. Joder. Hasta la quinta parte, güey. No mames. Algo, ya llevamos menos que antes, güey. Sí. Nos faltan 80 para el 100. Apóyenos. No mames, y sí, para este. Todo. ¿En cuánto tiempo? Yo creí que nada más íbamos a hacer un podcast y ya. Todos creyeron que era alguna jalada tuya. Así, sí. Le hagamos su gusto un día. Bueno. Ajá, exactamente. Yo pensé que el segundo no iba a pasar. Imagínate, porque no teníamos otra cosa que hacer. Llevamos 20 y así sucesivamente. No creen en ti, córrenos. Nadie cree en mí. Nos corre poco a poco. Sí, hoy daremos premio a lo de los jergas. Ah, sí, se va. Sí, lo contó. Se va el premio. Solo yo, la que tuvo el valor. Solo la Gelia los contó. Es que le gusta contar vergas, no sé por qué. Conté. Y empezamos con las noticias. Gelia, los hemos presentado. No, les hemos presentado. A ver, está aquí Gelia. ¿Cómo están todos ustedes? Y no me gusta contar nada. Bueno, está Kiski. ¿Qué onda aquí de regreso? Tengo hambre. Inviten a comer. ¿Taco de 2 pesos? ¡Sí! Está Panda, ¿cómo estás, Panda? Estoy aquí otra vez con la gran hueva del mundo, echando la hueva. Está Chovis. Pues aquí después de 2 días sin dormir y creo que nos echaremos 3 porque jugaremos Maple. Ah, ok. Y pues bueno, estamos aquí en el podcast número 20 y vamos con las noticias. ¡Noticias! Yeah. ¡Noticias! Mortal Kombat sigue inspirando a jóvenes a matar. Se dice que una niña de 7 años llamada Zoe falleció de manos de 2 adolescentes, una de ellas era su media hermana. Se supone que ellos estaban cuidando a la niña y empezaron a tomar y así, y en eso se les ocurrió practicar los movimientos de Mortal Kombat y le rompieron las muñecas a patadas, la aventaron, la patearon en la espalda, nada más. Hasta que cayó y dejó de respirar. Nada más. La volvieron a ver. Sí, nada más. Qué fuerte. No, ¿qué pasó de la? ¿Qué pasó de la? Le revivieron temporalmente, pero de camino al socomio murió. La revivieron a punta de vergazos, ¿verdad? Sí, no, y la volvieron a matar. Pues una buena noticia para los poseedores de un PlayStation 3. Por fin viene un juego que vale la pena. Bueno, aunque no se ha confirmado bien, Bioshock para el parecer se va al PlayStation 3. De acuerdo con el sitio Computer and Videogames.com, Bioshock llegará al fin. Esta información se desprende del próximo número de revista británica PSM3, que saldrá el 5 de junio, con un previo completo de esa nueva versión de juego, así como las primeras imágenes. Por el momento nadie de Takedown ha querido dar declaraciones al respecto y los detalles de esta noticia son muy pocos. Se espera que pronto haya una noticia oficial de esta nota. Microsoft desmiente al Newton. le dio la noticia a la revista Wired que ya no está, que no está desarrollando nada comparado a los controles de Wiimote, que en cambio de eso está desarrollando tecnología para usuarios de online y mejorando su consola en modo hardware. O sea que se desmiente Newton. La verga Newton. Es un rumor. Película de Pac-Man en camino. Crystal Sky Pictures serán los encargados de la producción. Esta película entra dentro de los presupuestos de $200 millones, en donde se piensa hacer 5 filmes diferentes, destacando entre ellas las de Castlevania. Imagínense, ¿no? La pinche bola amarilla correteando al fantasmita por la plaza, güey. Va a faltar más varo para que nos lo creamos, ¿verdad, güey? Sí. ¿De qué se va a tratar la película, güey? Ajá, un güey correteando al fantasmita, güey. Al final, la muerte del fantasmita. La muerte del fantasmita. Qué asco. Square Enix y sus planes de expansión. Como ya sabemos, Square Enix es la casa por excelencia de los RPGs, la cual sufrió reunión de las dos más grandes compañías de este género, Enix y Square Enix. Hoy en día, voz del presidente Yoshi Wada han dado a conocer que ellos se encuentran haciendo planes de expansión y que tienen en la mente el compra de incluso las compañías de desarrollo para garantizar su éxito. Con este objetivo es llegar a nuevos públicos que están surgiendo y que están conscientes de la gran competencia que tiene este nivel. LucasArts ya no apoyará a la ESA. Pues el show de ese año ya pinta para ser bastante recordado, pero por la ausencia de notables compañías. Ya está la ausencia de Activision, Vivendi y ahora es LucasArts. Pero se dice que ellos sí asistirán al E3 y nada más. Cierto porcentaje de niñas japonesas juegan títulos eróticos. ¡Taza! Eso es perversión. Y el 50% de niños mexicanos ven porno. Del 50 al 90. Bro. Estaba buscando esa noticia y ya me la quitó. Sí, 2.8% de niños japoneses juegan títulos eróticos y el 97.2% juegan de acción y RPGs. Los demás ven porno. Resident Evil podrá ser jugado en cooperativo. Resident Evil 4 sorprendió a todos por las animaciones presentadas por Capcom. Y todos pintaban que Resident Evil 5 simplemente sea otro juego con la misma mecánica. pero sin una novedad propia. Después de todo no será así, ya que se ha dado a conocer que parte de Capcom que existirá un modo cooperativo para el título, en el cual tendremos a la posibilidad de utilizar a Chris Redfield y al mismo tiempo a su compañera, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento. ¿Qué todos suponemos que va a ser Cristiana. No, Clay. ¿Qué? No, vamos a ser Clay. Tiene que ser ella. Lo interesante del asunto es que el segundo personaje podrá incorporarse en cualquier momento y también retirarse para poder continuar la campaña aún sin otra persona. Será bueno cómo va a justificar Capcom el hecho de que el personaje venga y vaya durante el juego. Pues puede decir, hoy también voy al baño y ya regreso. Stars. Oh. Ya no vas a. O sea, está chido porque no vas a poder depender de solo una persona. Puede llegar a otro güey, por ejemplo, en Xbox Live, agregarse al momento de la campaña y salir a la hora que él quiera. No, tarea más poca madre que llegue un güey y sea el Nemesis online. Un zombie, güey. Stars. Campañe, güey. No, pero que quiera matar, así, poca madre, todo. Esto va a ser, yo creo que esto va a ser ya como premio, ¿no? Que al final ganes el traje del Nemesis. Alguna mamada de esas. Como el Metal Gear que sacas. O que puedas espantar, güey. Estaría poca madre, sí, ¿no? Sí. Te pones atrás de una puerta sabiendo que alguien pasa y te la avientas como zombie. Y como él ha dicho, ¿no? Como el Metal Gear Solid 4, que vas a tener traje de Altair, dices Script. Pasarte el juego 100% para obtener un traje, no manches. Hay gente que lo hace. Sí. Bueno. Nuevo PSP color Metallic Blue. Se anuncia una salida del PSP en color Metallic Blue. O sea, azul metálico. Va a ser... ¡No mames! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ah! Ya aprendí. Metallic Blue. Bueno, que va a ser una edición limitada y va a salir con un juego de la NFL, el Madden NFL 09. Este paquete va a costar $200 y va a salir hasta el 12 de agosto. Oh, hay que comprarlo. Joder, cómprese otro. La BBFC presenta su clasificación para juegos online. Como una propuesta más para poder clasificar satisfactoriamente los videojuegos, la BBFC ha presentado su propuesta para hacerlo en el apartado online. Pues dice que ahora lo va a hacer vía online, ¿no? Para los juegos, y pues hasta ahorita todavía es una propuesta y no se sabe. ¿Los juegos online se refiere a esa clasificación o qué? Sí, la clasificación para juegos online. Es como la SRB que no tiene catalogado para el juego en línea, pero sí en el juego local. Ajá, para que lo juegues así normal. Pero ahora para online, para las diferentes edades y todo eso. Es solo un mal pretexto para que ya no les echen leña los de los legal. Porque no, si compras el juego, pues ya viene la clasificación, ya sabes a qué lo que vas. Sí, o sea, no va a diferir mucho si lo juegas tanto en línea como en modo campaña normal, güey. Si es matura, va a ser matura hasta en línea. No, sí, pues en... Y según esto, se han unido algunas empresas importantes de videojuegos, según esto. Ahí les va, escuchen. Warner Bros. Ventus 20 Century Fox y Disney. ¿Esos son de videojuegos? No sé. Y lo vi por eso cuando lo leí. Dije, son los juegos más importantes, las empresas de videojuegos más importantes. Sí, güey. El juego de la Bella y la Bestia, cara. O sea, los juegos basados en películas mantienen a la industria, sí, ¿no? Sí. Harry Potter, no mames, estuvo poca madre, güey. Jamás jueguen un juego de películas. Ese no es un juego. Están. Y, o sea, ¿quién jugado un Harry Potter? Ah, es cierto, pero en sí no es un juego. Dime tú, ¿has jugado un juego online de esas empresas, güey? De ese tipo de juegos. No mames, la de Phil del Futuro, ¿cómo se llama? La de la Familia del Futuro, güey. ¿Has jugado en línea de Familia del Futuro? No sé, pero igual. Es de hecho. ¡Ay, no mames! No des ideas, que hoy va a salir. ¡Nemo! Por lo menos algo pasable como vos, Bonnie contra Tasmania. Pues, no, contra Elmer, güey. Contra Woody. ¡Qué juego! Ah, un Smash de Disney, ¿no? Sería un chido un Smash Disney. Un Smash versus Disney. Ajá, sería poca sería madre, verga. Así siempre. Ya lo ves que los de Disney se sacan a los de. Se Square, ¿no? Si el Kingdom Hearts. Si el Kingdom Hearts salió personajes de Disney. Sería chingón un crossover de de Disney con los de Smash. No es descabellado y no es ver un Mickey versus Mario, no se ve tan poca madre, güey. Gente, güey. Sí, güey. O Bambi, güey. Bambi versus Pichu. Mickey contra Mickey Mario, o la princesa Zelda contra la Bella Durmiente. Contra wey. Daisy. Contra Daisy. Una pinche verguiza, güey. No, hay personajes de Disney que sí están chidos. Buffy la ley. Los siete enanos. Ese sería un especial de Blancanieves, ¿no? Se lanza la falda y todo saliendo. Y como ya se esperaba, Metal Gear Solid 4 no será el último de la serie. ¡Aleluya! Sí, pero ya no va a participar el güey, ¿no? De se supone que no, Kojima lo va a hacer. Hideo Kojima va a hacer el juego, pero según parece no va a salir Solid Snake. Es que Snake ya está muy bien. Ya va a ser el que te da las misiones. Eso pasó en la segunda parte y chafeó, ¿no? Porque de hecho los... Sí, es una mierda. Salió otro personaje que no era el Snake y todo sacó de onda. Pues este juego, ¿qué puto es eso? Sí, güey, yo lo jugué y buscaba a Snake por todas partes. Sí. Ya va a salir su hijo, güey. Ni siquiera. Solid Snake es por Snake. Ajá. Sí, a huevos. Ey. Pero ni pedo, se dice es que... Es su paga, déjenlo. Y pues vamos con las rápidas, a ver, las rápidas serían... ¿Qué no eran rápidas estas? No, hay más rápidas. ¿Hay más rápidas? Sí, hay más rápidas. ¿Un rapidín? Hay más rápidas. Fran O'Connor abandona a Bungie. Adiós. Sí, va, se va a dedicar a ya su no va Halo. A ser Halo. Se va a dedicar a alguna mamada. A su Halo, nada más. Revelado quién va a ser el príncipe de Persia. Spider-Man. ¿Quién va a ser? Sí, qué asco. El güey de Spider-Man. El güey de Spider-Man. No, es el güey de Spider-Man. No, el de Harry Potter. El de vaqueros allá. El, ya, de, sí, uno. El de los vaqueros. Secreto en la montaña. Ah, qué asco. Mames. No mames. ¿Cómo le van a sacar ese personaje? El que. El legendario. Por si no saben al que se la meten. Bueno, se anuncia Tatsunoko vs Capcom. Ah, mucha verga. Mucha verga. Ah, está chingada. Peleitas, güey. Ese vamos a hablar. Basta ley. Cuando salga, lo vamos a revisar. Nuevos colores en el nuevo Nintendo DS, color oscuro y más oscuro. Compren la cómprenlo, cómprenlo. Bueno, juegos malos serán removidos del Xbox Arcade. Creo que van a salir todos. Todos, no va a quedar. Todos pinches juegos son basura, güey. Solo va a quedar el Geometry Wars, los menos vendidos. Y Street Fighter, Street Fighter, Metal Gear. El Icaruga está chingosísimo. Batman. Lo va a comprar. Y pues ya acabamos con las noticias rápidas y chafas. ¡Cómo, Breaker! la competencia está más fuerte. Y y más que nada, como que después de que MTV y Harmonix están comiendo el pastelote entéricamente de que es lo que es Rock Band, de que son los juegos entéricos, o sea, los juegos de así de música, juegos de batería, de guitarrita, de vocal. No, ahora ya varias empresas ya se están ya se están metiendo más en ese tipo de juegos. Incluso Konami y Activision están planeando su nuevo Guitar Hero. Activision está planeando Guitar Hero 4, que va a ser una copia barata de Rock Band. Ah, no, es bastante diferente. No, es mejor, es mejor. Y sí, ahorita voy a ese punto. Y Konami va a sacar también su... ¿Cómo que se llama la de Konami? Ya no me acuerdo. Rock Revolution. Rock Revolution, que parece ser que es una... Es la versión japonesa de Rock Band, porque así yo lo veo. O la versión coreana. ¿Y ustedes qué piensan? Porque yo siento que... Y dicen que ya va a salir Rock Band 2 en este año o en el siguiente. En el siguiente año va a salir Rock Band 2. Y según tengo entendido, no va a aportar algo nuevo, sino simplemente va a ser nuevos modos de juego. Sin embargo, Guitar Hero 4 sí tiene ya todo el movimiento. Y tiene la bataca, que se supone que su bataca de ellos va a ser la más neta de todas. Y Rock Revolution, pues, no sabemos qué peor con esa Guitar madre. Guitar Hero lo único que defiende son sus canciones. De hecho, eso es su punto fuerte, pues, porque en su nuevo trailer marca que tanto los instrumentos van a ser modificados para ser más chingones, y su lista va a ser la más grande que ha aparecido entre los juegos musicales. Hay guitarras chingonas y no sé qué más es. No, y déjate, esa, lo más chingón de Guitar Hero siempre ha sido su dificultad. Sí. Cosa que Rock Band no tiene. Espero el Guitar Hero 4. Porque el Rock Band, como sea, es más fácil jugarlo en la batería. Y me imagino que como Guitar Hero va a ser más metalero, intenten sacar una canción. Y un buen pedal. Un buen pedal. Tenían que salir con sus mamadas. Yo no lo estoy sacando, eso. Ya, déjense la guitarrita, saquen un flautas Hero. Un flauta Hero. Ocarinas Hero, yo quiero una ocarina Hero. Ah, sí, ocarinas Hero, madre. Ocarinas Hero. No, es que sí están peleándose más que nada el género, porque el único que lo está gobernando ahorita es Rock Band, en el modo de que está implementando ya varios instrumentos. El Guitar Hero pues tiene su nombre, ¿no? Que ya se lo ha plantado a lo largo de estos juegos. Pero la empresa que hacía los antiguos Guitar Hero ya no está con ellos. Ahora ya está con Rock Band, que es Harmonix. Y ellos pues también tienen el punto fuerte de su experiencia, que van a sacar en Rock Band. Y Guitar Hero, pues quién sabe, güey. Tiene muchos... El 3 tuvo deficiencias, sobre todo en modo online. Pollos. Estuvo de la verga. ¿Deficiencias como cuáles o qué? Para conectarse, pues, los modos de juego estaban muy sencillos. Era como jugar con tu cuate. O sea, el detalle estuvo en que no se sentía, pues. De hecho, modo... Bueno, yo la única deficiencia que le vi es el poco interés de la actualización. Rock Band a cada semana mínimo te sube 3 canciones. Esta semana subieron 6 de golpe. Y Guitar Hero te suben 3 cada 2 meses. Cada mes. Pero también es por el pago de licencias, ¿no? No, pero si Rock Band puede pagar tanto, no digo que Harmony no pueda. Digo, los de Guitar Hero no pueden pagar unas licencias más. A ver. Y luego rolas chafas, güey. Sí, lo que te iba a decir. Rock Band como que es más música del montón, güey. Y no, cambio Guitar Hero. Son nombres. A ver, dime Guitar Hero. Rolas que todavía no han sacado que tengan requintos chidos. ¿De Rock Band? No, Guitar Hero. ¿Cómo? Es que Rock Band, por lo mismo que es más música del montón, pues sí, por ejemplo, hay música que no casi no lleva guitarras. No te creas, todas llevan. Además, sí, pero no es lo mismo como el Guitar Hero que le pone requintos, sí, y toda la onda. Te entiendo, en esa parte, si te hablas, enfocas en dificultad, es lógico que Guitar Hero es mucha más chingonería y no pueden meter cualquier canción porque aburren. Supieron la Dream On de Aerosmith. Es una buena canción, pero por lo mismo que no trae requintos en un solo bueno, pues te aburre tocarla. Es puro guitarrazo, es como cuando juegas el bajo en experto en Rock Band, es puro guitarrazo. Ahí está la respuesta al por qué no suben muchas canciones a Guitar Hero. O sea, en eso creo que sí se apoya su punto de Chovis, porque en Guitar Hero tratan de ser rolas selectivas y rolas que marquen una diferencia, sobre todo que tengan buena dificultad. Y Rock Band no. Rock Band sacan rolas que tengan que ver con todos los instrumentos. Y obviamente uno de ellos tiene más dificultad que otro. Puede ser la bataca, puede ser la guitarra, puede ser el bajo. Igual la licencia, será pero muy cara. Pero bueno, es que Rock Band va enfocado más al público que le gusta tocar algo. Digamos, suben una canción de Smashing Pumpkins al cero. Pues, la tócame esta, güey. ¿Ah? Tócame esta. Van más enfocado a otro tipo de público, pues no más a los... A los clavados, pues, que son los que... A los hardcores. O sea... O sea, Rock Band es más como un juego casual. Sí. Y date cuenta que llama mal la atención últimamente. El Guitar Hero 4, por desgracia, va a venir dotado de un chingo de canciones muy, muy comerciales. Por lo mismo de que jala más lo comercial. Y soy rebelde. Soy rebelde. No, no mames. No, y por ejemplo, de Rock Band de Guitar Hero 4, ¿cómo van a hacer? ¿De alguna? ¿Cuál? De Guitar Hero 4. Pues lo único que dicen que va a ser la lista más grande que David. Pero no sabe qué rolas pueden ser. La única que han anunciado, una de Eagles, una de Linkin Park y Linkin una Park. De Lenny Kravitz. Hotel California, güey. No mames, Linkin Park. Todos dicen que es Hotel California. Güey, es la única que conozco de los Eagles. Sí. Y de Sublime. Y Hotel California, así de... Solo el requinto chingón y era de un blog. Así, modo estudio no es tanta desmadre. Quiero y la pensar. Mayoría sí es que los no son canciones a veces originales, sino en Guitar Hero los modifican, son versiones diferentes. Escucha sí, la de Black Magic Woman, ¿no? Guitar Hero y escucha la original. La original es como de cualquier bar, güey. No lleva tanta guitarra, es piano y no sé. Sí, eso sí lo he notado, que por ejemplo, según no tocas una canción en Guitar Hero y a la hora que tú escuchas la normal, ya cambia. Sí, es que muchas son reeditadas. Sí, muchas no. Canciones son exclusivas para Guitar Hero. Incluso a veces los demandan porque es muy parecida a la canción real a la que está en el juego. Pero también es el punto, porque supone que Guitar Hero está enfocado a que tú desempeñes tu habilidad en la guitarra. Y cosa que Rock Band es nada más de que toco una rola, qué chido y ya. Pero no sientes la dificultad. Pero nadie se quejó cuando tocaron Creed. No, eso yo no digo eso, de que alguien se queje, ¿no? El detalle está en que sí es chido, ¿no? Pero tú como... Es chido, pero ahorita estamos haciendo comparaciones. Ajá, tú como jugador hardcore, que dices, ay, me toco la de 24 frames en experto. Sí. Y luego juegas con Rock Band y no sientes como que le falta algo, como le falta un poco de sal a la comida. La dificultad. Pero va más enfocado a eso, pues, tipo público que es más para aprendices. De hecho, los que juegan Guitar Hero no juegan Rock Band en la guitarra. No juegan. Por lo mismo, es que tiene para dos tipos de público, ya está marcado las diferencias, que el Rock Band es para jugadores casuales y Guitar Hero sí es para hardcore. Sí. Por eso me late también la guitarra de Guitar, pero también está chido tocar el Rock Band. Es porque no hay otra cosa. ¿Empecé con exclusividad con Xbox? ¿Con Microsoft Guitar Hero? No tienes posibilidad. No, tú desde inicio. Es que según pues los juegos de Xbox son para hardcore y por eso pensé que nomás lo hacían para eso. Los Pokémon son hardcore y nadie los diga, güey. Todos sabemos que Sony está no agonizando, sino que está haciendo su segundo aire. Y está ya planteando las cosas y está mejorando sus gráficos, sus juegos. Ya va a se supone que iba a salir Killzone 2, pero se supone que va a ser hasta febrero. Un nuevo God of War, que alguna vez a ver si sale. Pero que es la carta fuerte, Metal Gear Solid 4, que va a ser puta... ¡Poca madre! Ese sí va a estar poca madre y va a vender... Compraré un Play solo por jugar eso. Sí, iba a ser la chingón, pero uno de ellos también era Haze. Uno de esos juegos es Haze y ya está teniendo varias críticas y muy fuertes, sobre todo una de ellas es que no está en alta definición. No, el juego no jala a 1080p, que se supone que debe jalar cualquier juego de PlayStation 3 de high definition. Otra cosa es que tiene calificaciones muy malas. Uno los califica tanto de 6, tanto como otras califica como de 9.7. Y y también sé que no es lo que todo el mundo esperaba, sobre todo como se supone que Haze iba a ser el anti-Halo. Lo que pasa que levantó muchas expectativas, creo que se dieron a lucir con sus videos mostrándose como los más chingones, los más vergas en lo que es un Fit Perception, y sus videos están chingones, güey, no puedes negar. Y luego se miraba que el modo de juego iba a estar muy activo y todo eso, pero realmente no sé por qué los califican tan mal. Supongo que es por lo mismo, ¿no? Generas tantas expectativas que al final como que no es, no cumple lo que debe, lo que uno espera tanto pinche juego y dices, ahora a ver, va a ser la macha con el Play 3 y lo juegas y dices, ah, es uno del montón. Y aunque no, y date que no tenga nada malo, sino el detalle está en que no es lo que el mundo esperaba, pues. Todavía fue innovó. Porque es lo que más levantaba, diciendo que iban a mover algo diferente. Sí. Es un shooter más. Sí, es un shooter más, exactamente. Bueno. Igual alta definición le iba a dar. Ajá, igual. O sea, ahorita ya todo es alta definición. Ey. Igual iba a ser de pecho. Me da risa su comparación que hace este güey. ¿Cómo es que se llama? Que lo compara con GoldenEye, que según este. Dice que GoldenEye no recibió buenas calificaciones, pero sin embargo es uno de los clásicos. Es uno de los. Es un juego ya, un juego leyenda. Sí, GoldenEye fue lo mejor en sus tiempos. En sus tiempos. Si lo comparas ahora. Pero otra, una la comparación no la siento correcta, porque en su tiempo GoldenEye fue el único first person shooter donde metías a cuatro personas chingonas en una consola. Sí, fue de los primeros. Fue de los primeros. Y Haze compite en un mundo donde ya todo es first person shooter en modo online y todo. Pues ya no sabes ni qué moverle nuevo. Sí, en eso tiene razón, porque como él dice, ¿no? De que antes lo comparaban con GoldenEye, y luego GoldenEye dio algo más, que era el modo cooperativo, el modo de cuatro personas. Y Haze dice que va a ser lo mismo, pero no es cierto. Y Haze, como tú bien dices, ya compite en un territorio donde plano está plagado de shooters y está plagado de cosas buenas y cosas malas. Y Haze no hay nada innovador, más aparte que sea un shooter para Play 3, o sea, eso de ahí no tiene otra cosa. Prácticamente un shooter para que sea muy bueno, su modo online debe estar super chingón y su historia debe ser una de las mejores. Por eso Bioshock sobresalió de los demás. Tanto modo historia como que pegó su chingoncísimo, pues es por eso que sobresalió. De ahí ahorita ya no hay algo que mover. O sea, lo que siempre ha determinado un juego es su historia. Sí. Y cómo se sobrevive y su jugabilidad. Su ambiente. Como Gears of War, que Gears of War tiene una historia amarga. Y su modo de juego es distinto. Sí, ¿no has visto de ser Gears of War? Ni siquiera tiene fin, hueva. Una pinche historia bien mierda. Solamente porque se ve chido. Continuará. Muy bonito. Es una guerra así, sin sentido. Y se mueven atléticamente a pesar de los kilos de armadura que traen. Ese bien contra el mal. Atléticamente, son bien talludos. Mamados. son la roca todo. Stars. Y otra cosa que están peleándose también es que necesita instalación obligatoria el Haze para Play 3. Se supone que eso ya era, de que todos los juegos de Play 3 iban a ser instalados. ¿Para qué? Para que no estuvieran cargando en el juego. ¿Pero saben por qué es, verdad? No. ¿Por qué PlayStation 3 necesita instalaciones y el Xbox 360 no? ¿Por su Blu-ray? ¿Porque PlayStation es una mierda? No. Lo que pasa es que al implementar tecnología nueva, el Blu-ray solo jala a 2X. Su velocidad es de 2X. Mientras tanto, la velocidad del DVD de Xbox es de 56X. Eso quiere decir que lee más rápido la información el Xbox 360 que el PlayStation 3. No mames, loading de media hora. 2X, no mames. Le da 2X. O sea, no loading, te vas al baño, te vas a echar tu miedo, te vas a hacer de todo. Sí, es el detalle más que nada. Y regresas y todavía siguen loading. Pero dicen que es igual solo una parte. Ajá. Aprovechas y te pajeas y todavía te pajeas. Pero eso es uno de los principales quejas de lo que ocurrió, ¿no? Porque lo primero que implementó eso fue, creo que fue Devil May Cry. Pedía 6 gigas de instalación. 6 gigas, no manches. 6 gigas. Oye, es el Snake que no cabe en el. El Snake que no cabe en el Blu-ray. Pero ese ya es mamada de Kojima. Sí. Pinche Snake. Pinche Snake. Es la neta. Stars. Oh, no. Pues a ver cómo le va a Haze, y si algún día tengo un PlayStation 3, creo que será compra obligada porque no hay otra cosa. Podemos a Siegfried cuando le va a Play 4. Como le va, porque lo más seguro que él ya lo tenga. Siegfried dice que jugó el demo, porque ya él bajó el demo, y dice que estaba chingón. Ahí le preguntaremos a él cómo le va. ¿Vale? Y pues terminamos. Bueno, antes de comentarios, que apoyen si les gusta el nuevo formato, porque hoy manejamos nuevos formatos, si se dan cuenta. Sí. Los pocos que escuchan nuestro post y que comenten, por favor, si comenten ese formato, o regresamos al anterior. Sí. Comenten. Hacemos un formato nuevo y espero comenten. Que les guste. Y si no les gusta, porque también quéjense. Y este... Probablemente de la madre. Dudas, sugerencias. Sí. Miénteme la madre, por lo menos. Comente. Sí, miéntenla. Ajá, miéntenla la madre. Extraño esos momentos donde decía fuera sí. Kiski. Llenaban más comentarios en esos tiempos. Yo sé que hay gente que nos oye, cabrones. Yo lo sé. Yo lo sé. Sí, sí. Hay un chingo. ¿Viste? Hay alguien allá afuera viendo. Hay alguien allá afuera. Sí, no estamos solos. No estamos. No hay estamos más solos. Gamers en el universo. Sí, güey. Yo sé que hay gente que sí nos oye y sí les gusta porque sí, porque hay feed, se ve el pinche feed que cada vez que yo anuncio el podcast, sube el feed de que hay gente que lo quiere oír. Siempre miren al cielo. Sabemos que están ahí. Sí, sabemos que están ahí, cabrones. Y sabemos que son otakus. Y pues con alguna noticia importante aquí en de desarrollo, pues la página va a seguir igual hasta que yo tenga dinero. Y de ahí el podcast va a tener el nuevo formato. Ah, ya pesa más. Ahora, antes pesaba 6 megas, luego pesó 10, luego 12 y ahora pesa 22 o 25 megas. ¡Disfrútenlo! Está más grande. Tienen su disco duro de más grande y rugosito, así rico. ¿Por qué subió? Porque ya la calidad de audio es mejor y ya podemos, Y también un servidor ya sabe manejar más el puto Adobe. Ya somos mucha verga haciendo posts en pocas palabras. Sí, ya la experiencia. O sea, ya 20 ya somos la ley, ¿no? Neta. Sí. Y tenemos un formato estándar, está más 128 kilobytes por segundo. 128 kbps. ¿Quién más? Ni gamers, ni los de... Ni la otra página. ¡Los rojos! ¡Púbranse todos los demás! Sí. No somos voces bonitas, pero somos los sentimientos. Sí, sí, tenemos corazón. A ver, somos ¿quién es su madre de los Atomics? No hablamos de la selección mexicana. ¿Quién es su madre de los Atomics? Los de IGN. No me borres esto. ¿Quién es su madre? De la verga, pues aquí se despide Helia. Adiós, adiós. Ah, espérense, comentarios. Hay comentarios. Hay comentarios. No hay comentarios. No, solo comentó Jimmy Luz Dragon y Helia. Y la Helia que se puso a contar vergas. ¿Cuántas veces lo dijimos? No, conté nomás a la pendejada. Yo sabía 48 vergas. No sé dónde vio tanta verga. Yo tengo que... El abuelo se espació al decir eso. Dijimos como unos 86 veces. Nunca había visto tanta verga. ¡Ay, se les contó! Chales. 86 vergas. 86 vergas. Y pues nadie se ganó el premio por no, vergas. Por vergas, vergas. Según el Jimmy había contado, pero no sé. ¡Concurso 2! A ver cuántas veces dijimos huevo. Huevo, huevo, huevo, huevo, huevo, huevo. Un concurso 2 sería una pregunta de trivia, ¿no? Pero... Dígame el nombre de la Helia. Kiski. ¡Nos vemos! Yo estoy embarazado. Panda. Adiós, Joel. Chovis. Ahí nos vemos, Panda, te voy a alcanzar. Y sí. Y pues este fue el podcast número 20. Y se despide 0DX. Este fue el podcast número 20. Y espero que les haya gustado a todos ustedes. Y adiós, a Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms. Storms.